¿Por qué? Yo, ¿Don? Matías. Matías. ¿A qué hora es partido mañana para saber a qué hora va a haber poco tráfico? 20:30. 20, no, ¿para qué lo hacen tan tarde? Debería ser a las 4 de la tarde. 5. Pero si le otro horario. No, pero está bien, probablemente toda la gente puede ver. Es cierto. Nosotros. Menos. Pero mañana no hay clase. No, pero siempre hay profes que son fanáticos. No, pero mañana toca con Ecuador. El profe ecuatoriano. Sí, po. ¿Tiene un profe ecuatoriano? Sí, pues. Es lo mismo. Menos hasta el mismo. Yo soy descendiente de Colombia. Colombiano. ¿Está clasificado? ¿Sí? Ah, no tenés que. ¿No tienes que jugar con Colombia? No, Colombia. Ah, Colombia. Sí, Colombia, bueno. Eso tampoco lo juego, por si no. Mañana van a ir. Ah, no, Colombia está peleando. Colombia. Así que, aunque tampoco decir Colombia, porque no me interesa el fútbol. No me gusta el fútbol. Me caen mal los juegos de fútbol. Pero muy rico. A mí también, me caen mal. Carga. ¿Sí? Pero acá son futboleros, pues, ¿eh? Se les cayó el profe. ¿Cómo? Pero me gusta la música igual. ¿Qué hace la música? Yo toco flauta, ¿no? ¿Sí? ¿De la traversa? Yo compré una trompeta, pero no podía porque estaba estudiando. No. El derecho tiene la culpa que no aprenda a tocar trompeta. Bien. ¿Le podemos hacer un concierto, amigo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tocó otro instrumento, no? Yo también. ¿Sí? El mismo que ella y algo más. ¿No? Toco el timbre. Ella se me vino. ¿Sí? Sí. No. Maestra. Tengo un amigo que toca a traversa y que lo metemos en algunos temitas, sí. En algo así como YouTube, pero. Bueno, vamos. Su video, profesor. Excelente. Mi esposo le dijo, porque mi esposo trae guitarra limpia. ¿Ya? Se maneja tu profe. Está muy bueno. Eso solo, no es fácil, ¿eh? Si tu marido sabe guitarra. ¿De dónde está ese video, profesor? Fácil. Pero el Jorge, ¿no? Si lo compartieron en WhatsApp, está en el grupo. La fantástico. Es que cuando ustedes comparten el horario de trabajo, quedan en Víctor, no, no le meto yo. Búscalo más atrás. Profesor, aprovecho de aclarar una duda que tengo. ¿Ustedes tocaron él arriba de los tribunales de justicia o corte de apelaciones? ¿Cómo se llama el edificio? Corte de apelaciones. Lo que pasa es que abajo están los juzgados de familia. ¿Ya? Estaban ahí en el primer piso, juzgado de familia, civil, y en el último piso está la corte de apelaciones. Es el edificio se conoce como la corte de apelaciones, pero hay otros juzgados ahí. Pero más bien se llama el Palacio de Tribunales de Justicia. O sea, si yo digo voy a tribunal, ¿igual está bien? Sí. Gracias. Lo tocamos en el techo. Sí. Y ese tema online es difícil. El solo en guitarra no es fácil. Hay una parte que es súper heavy. Soy fanático de ese guitarrista. Esa. Difícil. ¡Ya! ¡Volvamos a la realidad! Como les decía, era un tema similar, o sea, igual que el de Raúl, ¿ya? El arrendamiento, acá en Talcahuano. Pero Raúl dejó el arrendamiento de lado, ¿cómo se lo pasó a usted? Claro, ¿eh? Está en procedimiento. Todavía no tiene una. Todavía no termina este juicio, o sea, esta demanda, este juicio. Ya que consiste en que, bueno, la demandante, en este caso, solicita el inmueble, ya la casa, la cual con el mes de aviso, obviamente tal, la cual no se hace caso omiso respecto a eso, diciendo que por temas de pandemia, ya, ella va a seguir perteneciendo con la casa, obviamente, viviendo ahí, y tampoco le va a pagar los meses de arriendo correspondientes. Ya, la cual ella presenta la demanda, diciendo en este que ella está al cuidado de su hermana, que presenta un 80% de discapacidad, ya, lo cual quiere ese bien raíz para poder venderlo y así costear tanto los tratamientos de ella. A todo esto, bueno, procedió con la notificación 3 veces, si no me equivoco, en el cual no fue contestada, luego se pronunció. ¿No tienes la demanda ahí a la vista? La tengo anotada. Ya. Ya no importa, ya. que es la 1212. ¿Concepción Talcahuano? ¿Dónde es? Talcahuano. Entonces, bueno, presentando su defensa, diciendo que este contrato se efectuó efectivamente, ¿ya? En el año 2011, pero en el cual las partes del contrato eran distintas, ¿ya? En este caso, ejemplo, la señorita, vamos a dar un A, no era quien hizo el arriendo con la señorita B, sino que era A y C, ¿ya? Por lo cual, la defensa dice que en el artículo 303 del procedimiento civil quiere posible como incompetencia, ¿ya? Por un tema de que no son las mismas partes, en lo cual el tribunal dice que eso va a seguir el procedimiento. Sí, me arriesgo con incompetencia. Sí. Yeah. Hasta el día de hoy, mañana, justo mañana tienen un caso, así que vamos a estar ahí expectante a lo que sucede. ¿Que tienen una audiencia? En audiencia, sí. Mañana. Eso sería a todos los cuentas. Nos cuentan el desenlace. ¿Ya? Sí, ahí vamos a ir siguiendo. Imprima la demanda y la guarda. ¿Ya? ¿Quién más? Yo hice un resumen, no traje tanto. No importa lo que sea. ¿Me volvió tu nombre? Francisca. Francisca, ya. Ya lo conseguía. Ya, el tipo de procedimiento es un sumario. Bueno, yo acá igual como que quise definir esto para explicarlo. Dale, dale. El juicio sumario es un procedimiento declarativo extraordinario de aplicación general y especial. Tiene como característica que se aplica a asuntos en que la acción deducida requiere una tramitación rápida. Para que sea eficaz. Ya, es para que sea eficaz. Sí. Ya, mi causa, el rol C, 17.139 del año 2019. Es una demanda de acción precaria. Y acá también definí la acción de precario, está consagrada en el inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil, el cual prescribe. Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Yo busqué lo que era mera tolerancia porque tampoco es como que lo tenga tan definido, y una actitud del dueño que permite sin aprobarlo expresamente acto del demandado. No sé explicarlo bien. Tolerar. ¿Qué significa tolerar? Bueno, permito algo. Más que permito, no hago nada en contra. Tú toleras algo cuando, bueno, dejas que algo pase, lo toleras, pero no lo estás formalmente aceptando ni permitiendo. Simplemente, okay, sabes de algo y no haces nada en contra, lo estás tolerando. Es una mera tolerancia. Otra cosa es ignorancia. A veces en esas demandas cometen el error de colocar ignorancia y mera tolerancia. ¿Es posible que haya ignorancia y mera tolerancia? No. Las demandas la rechazan. Porque o ignoras algo, o lo conoces pero lo toleras. Ignorancia o mera tolerancia. Entonces, una situación donde alguien detenta una cosa, un inmueble, normalmente, ¿cierto? Y la tiene, la está ocupando, y el dueño o ignora eso, o tolera esa ocupación y no ha hecho nada hasta el momento. ¿Cómo saco a esas personas? ¿Cómo obtengo la restitución de mi inmueble? A través de un juicio sumario que se llama de precario o como dato precario. Dale. No, no, vamos a ver. No, si era eso nomás un ejemplo y me quedo súper claro. Ya. Y los requisitos para tener esta acción son acreditar la propiedad. Bien. Que el dueño, acreditar el dueño. Exacto, del dueño. El demandado no tiene que tener título para poseer la cosa, por ejemplo, no debe existir un arrendamiento. Y la posesión de esta cosa debe ser por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Bien, perfecto. Y ahora voy a contarle la historia. Bien. El hecho de la demanda. Eduardo Durán es dueño y poseedor regular de un inmueble ubicado en Tobalá, un departamento en este caso. ¿Tobalá? Sí, en Tobalá. Y la demandada llegó a vivir a la propiedad por mera tolerancia del dueño, pero cuando solicitó la restitución, se negó a abandonar dicha propiedad, a pesar de que ella tiene un departamento de su propiedad que en ese momento se encuentra desocupado y el cual podría volver. No existe título alguno que habilite para ocupar el departamento. O sea, él estaba ahí, dice que él la... El demandado dice que la persona está... ¡Ay, me enredé, perdón! Sí, que la persona ocupa la propiedad, se la toleró que la ocupara, claro, se la pidió, dijo, no, no la devuelvo. Exactamente. Y más encima, es dueña de un inmueble que no ocupa, otro departamento. Exacto, que no ocupa. Ella tiene otro departamento, encima que respaldo la pastilla, que no lo ocupa, pero que estar en ese, que quizás ahora, tiene mejor ubicación, para, pienso. Para efectos de justificación, uno tiene por qué incluso justificar que la persona tiene más cosas, ¿no? Ah. Es tu derecho de dominio. Sí. Por lo menos como se considera hasta el día de hoy, tiene que ser respetado. Por lo tanto, tú pides la devolución. Que la persona tenga otro bien o no es independiente, pero es tu propiedad. Claro, y por eso que él tuvo que acudir, digamos, porque quizás como decía la autocomposición, si no me equivoco, cuando pasamos en clase, quizás no llegaron a acuerdo entre ellos, tuvo que ir a la heterocomposición en este caso, a recurrir a un tercero para poder que le devolvieran su propiedad. Yeah. ¿Y qué contestó esta señora? Se llama Alexia, y ella dijo que ella habitaba en el inmueble no por mera tolerancia o ignorancia del dueño, ya que ella mantenía una relación sentimental amorosa hace 12 años con él. O sea, ellos estaban juntos hace tiempo, entonces como que ellos se fueron a vivir ahí. Claro, lo que dice el código es que tiene que detectarse una cosa por la ignorancia o la tolerancia del dueño, pero sin previo contrato. O sea, y lo que entendió la jurisprudencia es que no haya ningún vínculo entre las partes que pueda justificar esa tenencia. Claro. Aquí no será un contrato, pero hay... Había una relación, vivieron 12 años en digamos, en este lugar ellos dos, y ella dice que él se fue. Pues ella no se va a ir, claro. Ella no, exactamente, ella dice que él se fue, de hecho sacaba sus cosas, pero nunca dijo nada, entonces ella como que asumió que ella se iba a quedar ahí, porque ya vivían 10 años, 12 años ahí, perdón, y esa fue como lo que ella le dijo al abogado que la estaba defendiendo. Oye, buenísimo el juicio, ¿ya? Sí, y al final, bueno, ¿qué pasó? Adivinen. Se tuvo que ir. Sí, se acogió la demanda de precario y condena a restituir la propiedad al demandante bajo apercibimiento de poder de proceder a su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Pero me imagino que con carabinero le van a sacar. Pregunta, ¿se apeló esa sentencia? No. Fue a la corte, te dejo esa pregunta para que la revisen en la causa. Ya. Sí, de la sentencia que acogió la demanda de precario, ¿se apeló y eso lo revisó en un recurso de acción en la Corte de Apelación? Ese dato sería súper bueno saber. Ya, profesor. Y eso pasó al final. Bueno, al final el caballero volvió, estuve mirando las fechas porque eso me había faltado y pasé ahí al computador a verlo y esto partió el 20 del 5 del 2019. Ya, y el lanzamiento, digamos, con 12 ellas fue el 20 del 10 de 2021. El nombre lanzamiento es la forma en que se cumple en esta sentencia. Es un poco duro el nombre, porque... Lanzamiento, así voy a tirar la calle. Es sacar a la parte del inmueble, que está ocupando justamente sin pagar nada, sin pagar la renta. Yo no voy a venderlo porque la gente lo va a comprar si viene personalmente. Está sufriendo un profesional, ¿verdad? Entonces se denomina... Así que esa era la historia. Bueno, listo. Me gustaría saber si ese fallo se apeló o no se apeló. Ya, si se apeló o no se apeló. Y si se apeló, hay que averiguar, entrar por un rol de deporte para saber cuál es el fallo. Ya, profesor. Gracias. Profesor. ¿Y muy bien, ¿Eso del lanzamiento es así? O sea, ¿la sacan y la dejan en la calle? Sí, hay que sacar por eso con el auxilio de la fuerza pública. Si no quiere irse la persona. Para eso es la fuerza pública, sí. Para cumplir la sentencia. Recordemos que nosotros no podemos hacernos justicia por mano propia. Sí. Y la legislación nos prohíbe recuperar la propiedad de la fuerza. Y no podemos ir a pegarle a la persona y sacarla a la fuerza, no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Esto. Y se hace un proceso donde hay posibilidades de estas personas que viven ahí o que están para defenderse. justificar por qué tienen o atentan la propiedad, si hay algún contrato o algo. Pero si no hay contrato, no están en circunstancias, no acreditan nada, hay mera tolerancia de ignorancia, ¿para qué volverse? Y si se rehusan, una vez que tienen una sentencia judicial firme y no quieren cumplirla, se cumple con la fuerza. Nos han quitado la posibilidad de nosotros hacernos justicia con la propia, pero una vez que la sentencia está firme, se cumple con la fuerza. Y esa fuerza, van a leer en el libro de Alvarado, es una fuerza legítima, la que ejerce en el Estado contra el individuo cuando ha habido un debido proceso previo para el cumplimiento de la sentencia. Entonces la parte que no quiere cumplir la sentencia, nos han prohibido hacer un uso de la fuerza nosotros. Se transforma en legítima la fuerza que nosotros podemos ejercer. Como no lo podemos pasar, tenemos que pasar por todo un proceso, imagínense de lo que se necesita. Pero una vez que el proceso termina, la sentencia hay que cumplirla. Si eso no fuera así, no podríamos vivir en sociedad. Entonces se cumple la sentencia. Por eso es muy importante que, para que se cumpla la sentencia, los tribunales puedan impartir órdenes directas a la fuerza pública para hacer cumplir las resoluciones que dicten o hacer cumplir los actos de instrucción que decreten en las causas. Y la autoridad no puede cuestionar la sentencia, ni cuestionar su contenido, ni la legalidad, no tiene que cumplir. Por eso se estableció en la Constitución que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, corresponde a los tribunales. Y los tribunales pueden impartir órdenes directas a las fuerzas públicas. En algún momento de la historia no era así. La ejecución la tenían las fuerzas públicas, pero que dependían no de instrucciones directas de tribunales, sino que la autoridad ejecutiva, es decir, la autoridad ejecutiva no daba el ok, el Poder Judicial se quedaba sin poder hacer cumplir su resolución. Entonces ese fue un problema tremendo y motivó que en la Constitución actual se incluyera eso, la voluntad de ejecutar también. Es una alarma. Dice, interna. ¡Ya vamos comiendo! ¿Por qué una alarma? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Estaba en el rey también, señor. Si quiera irse, puede echar chile, yo soy de lo más relajado, yo ni con los terremotos no muevo. Entonces, así funciona el sistema. Entonces, claro, es fuerte, sí, pero tiene que ir y va en el recinto judicial. Va con la sentencia, no la quiere cumplir, se pide auxilio de la fuerza pública y va con la fuerza pública y con lo necesario para sacar a las personas y se tiene que sacar las cosas. Y la persona tiene. Y la persona sabe. Si no se va, sabe que va a ser. Se expone también a eso. Pero ha pasado un debido proceso. Hemos pasado todas las instancias y hemos dado todas las garantías. Llega el momento en que la sentencia se debe cumplir. Esa es la única forma que podemos funcionar en sociedad. Es fuerte, pero sí tiene que ser. Bien, profe, pero en estos casos también hay leyes que protegen a las personas que ocupan la casa, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hay menores de edad. Si hay menores de edad, habría que adoptar una medida de protección y pasar a tendría que ser quedar al cuidado de una persona que no esté en una situación como esta, porque se va a exponer a una situación de vulneración de derechos. Entonces quizás esa persona que tiene el cuidado no es la adecuada, que se expone a que sea echada por la fuerza pública y que quede en la calle. Ahora, no se puede sacar a una persona, a un niño, si hay un papá o una mamá y que son sus deberes parentales en forma adecuada, pero no puede. Ahí podrá denunciarse e inmediatamente entrar al juzgado de familia y adoptar las medidas que corresponda para que no sufra vulneración el niño, el niño, el ser. Pero si se separan las cosas. Sí, porque se separan. Efectivamente. Oye, díganle al grillo que es que. Así que. También había, por ejemplo, en el subconsciente colectivo, cuando todavía la gente cree que existe una ley de invierno. No me he escuchado hablar. Que no te pueden sacar o echar un lanzamiento en invierno, no, no, no, si no existen esas cosas. ¿Ya? Así que lo saca. Si hay un niño, hay que protegerlo, llevarlo, y si no, para eso está el sistema de protección de niños y niñas. Así que es súper complicado. Entonces, no, no hay leyes que lo favorecen ahí. O sea, una persona que esté cumpliendo un mandato legal y que ha tenido derecho de defensa en el juicio, si no tiene para pagar, está por la corporación de ser judicial, la administración de los recursos, llega un momento que hay que cumplir la sentencia. O sea, es gravísimo que no se cumpla la sentencia. Yo he escuchado algo similar respecto a ese caso, pero se acusó de abandono del hogar y como que estaba prácticamente como de manos cruzadas, como no podía hacer nada. Cosas. Como que él no podía recuperar sus cosas, sus bienes dentro del hogar. No sé, habría que ver en qué consiste el caso. Pero si son bienes muebles, se fue y después no le quedan ahí la puerta. ¿Escucharon en algún momento? No, le podría haber un delito de apropiación indebida de especies, anda a probarlo. Algo cierto. He escuchado el tema ese del abandono, que cuando han pasado 5 años desde que la casa estaba sola y una persona que se apropió indebidamente pero colocó la luz o alguna cosa a su nombre, también la pelea como propia. ¿Qué hay de cierto? Lo que pasa es que hay una ley que se llama de muchos años, el decreto ley de 2095, que lo que establece es la regulación del dominio de la pequeña propiedad raíz. Entonces, en virtud de este decreto ley bien antiguo, las personas pueden optar a que se, cuando han llevado un montón de tiempo enfrentando una cosa, ¿cierto? No hay otros propietarios, o no son conocidos, o no está inscrito, ¿cierto? Bienes nacionales, se hacen una carpeta, se estudia el caso, se acredita lo respectivo y en definitiva, si no hay oposición, se publica y todo un procedimiento de regularización. Es para regularizar, pero no es para personas que lleguen y ocupan el inmueble que está inscrito por otra persona. Lo que pasa es que esa persona lo que tiene que hacer es ejercer la acción que le corresponde. Pero no es llegar y no, porque estoy viviendo en ese lugar y lo que yo vengo en Brasil, lo paso por fines nacionales. Hay muchos requisitos que cumplir la respuesta. La persona está regulada. Está regulada. ¿No? Así como... ¿Ya? ¿Otro caso? En mi caso. Esta clase la vamos a ir sacando los mitos, ¿no? Desmitificando la ley. En mi caso, uno de los más comunes, yo creo, un civil, un juicio ejecutivo. Bueno, ya consiste cuando el acreedor le solicita el pago de la deuda al deudor, creo que debe cumplir unos ciertos requisitos. La demanda que yo escogí es del primer juego de Valparaíso. Se presenta el día 15 de abril de 2021 con el Banco Santander. En contra de Elsa Galleguillo Transportes, respecto de una deuda del pagaré por la suma total de 26 millones de pesos, pero la señora Elsa había hecho el pago de 10, entonces el banco estaba pidiendo los 16 restantes. Ya. Con fecha 3 de mayo del 2021, el tribunal tiene por interpuesta la demanda, se da inicio a la etapa de notificación. La señora Elsa cambia de domicilio, entonces el tribunal exhorta al primer juzgado de letra de Melipilla para que pueda notificarla en el nuevo domicilio. Se notifica de forma personal ya el día 5 de agosto de 2021. Después de eso, el tribunal certifica que la señora Elsa no pone excepciones a la demanda en su contra. No se defiende. No se defiende, pero. Y eso pasa mucho, ¿eh? Es un problema del sistema. ¿Está en corto el plazo? ¿Cuánto? 4 días. Y la gente no alcanza, bueno, alguna modificación para apuntarlo en 8. Pero el plazo es demasiado chiquito. Y eso tiene, la respuesta tiene que ser con una abuela. Sí. Ese es el problema. Entonces, son plazos demasiado cortitos. Bueno, 8 días atrás, 4 horas, sí. Pero muy, muy corto. Dale. Bueno, después de eso, la verdad es que la demanda no llega a un litigio mayor, porque el banco, el 16 de diciembre, da cuenta del pago de la deuda por la señora Elsa. Ah, pudo pagar la señora. Así que no llegaron a embargo ni ninguna otra. Perfecto. Acción más... ¿Pagó? ¿Llegó un acuerdo de pago? Pagó. Pagó el total de la deuda. O sea, tenía eso más largo guardado. Vendió dos camiones. Ya, y con fecha 20 de diciembre del 2021 el tribunal resuelve el término de la causa. Bueno, encontraste una buena causa. Sí, cortito. ¿Y por qué dicen que es una causa que hay mucha? Lo que pasa es que busqué 10 roles distintos y todos eran ejecutivos. Y eso es un dato no menor. Que en tribunales, un 80%, 85% de todas las cosas que los juegos civiles son cobranza. Son jueces ejecutivos. El tema de bancos, de instituciones grandes. Entonces, si bien el tema de la reforma empresarial civil, no deberían dedicarse a los juegos civiles a ver los conflictos civiles y las ejecuciones, verlas a través de un sistema más expedito, distinto, que nos hemos juzgado. A través del oficial de ejecución. Y así se comprime el trabajo, porque imagínense, 80, 85% de las causas son puros juicios ejecutivos. El trabajo que se genera eso es monumental. Y de eso, el 90% no hay oposición de excepciones. Profesor, ¿y el proyecto lo tiene contemplado todo? Porque si va a oralidad. Hay un proyecto de código procesal penal nuevo desde hace 15 años. O más, ¿en qué estamos? Sí, me imagino si hay el una. El anterior, la última semana de su. Del mandato, sacó un comunicado entre las cosas urgentes que ya terminaron, expuso la reforma empresarial civil. La comunidad académica, como que se ha una carcajada que nadie escuchó, porque somos re pocos, pero no vayan a sacar la reforma empresarial civil la última semana de. Sí, entonces eso no puede ser. Cuando llevamos 15, casi 20 años con el tema, y que requiere muchas discusiones, complejos, muchas lucas, hay otras necesidades, está el proceso constitucional, que es enorme, es imposible. O sea, de hecho, todos los que vimos las noticias en varios chats, ¿en serio? ¿Es verdad? Entonces, no. Y así fue, bueno, que ya pasaron una semana. No, entonces. Me parece que el programa no, yo no revisé el programa a detalle en el área de justicia del presidente Boric. Si tiene, podría revisar si tiene entre las prioridades la reforma procesal civil. Eso podría chequear. En el programa de gobierno, en la parte de justicia, está contemplado. Yo no creo que lo tengan contemplado, sobre todo si hay un proceso constitucional que puede llegar a cambiar toda la configuración que vamos a estudiar ahora. En las bases, pero tenemos que pasar lo que tenemos hasta el día de hoy. Los cambios yo les he mandado buenas noticias ahí, pero ahí vamos a avanzar. Muy bien, gracias. ¿No hay más? Dale. Si no, sacas el puntito, ¿cierto? Claro. Bueno, también voy a ser bien breve, aquí sea de pillo, y imprimir solo la sentencia. Porque la sentencia viene como el resumen de todo lo que fue el caso. Así es. Bueno, este fue un caso de juzgado de letras de tal tal. Ya. Entonces, servicio. ¿Qué problemática puede haber en tal tal? No, que puede ser. Que se acaba el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura. Bueno, este es un típico tema de peso. Todo transporte tiene que cumplir un reglamento orgánico de peso. Pero eso es de pesca, sí. Sí. ¿Cómo se lo juzga? La inspección de la ley de pesca, ¿cómo se lo juzga civiles? Cuando la FEI hace todas las actas respectivas, tiene que llenar o el peso de las medidas de las especies que se han capturado, cuánto es lo que entró, cuánto es lo que salió. Claro, esto se ve mucho claro, en transporte de carga, cuando uno va, por ejemplo, por la carretera, y está el típico letrero que todo camión se debe pesar. Claro, con la romana. Eso, ¿no? Se me olvidó el nombre. Esto también por temas de... ¿cómo se llama? Con el contrabando, etcétera, pasa eso. Bueno, este caso es simple, es sobre... ¿Por qué estás en la pesca porque están transportando productos del mar? Es un... el producto se llama... tiene un nombre bien raro. Se llama huiro negro seco. Debe ser un tipo de proteína que... ¿Huiro? Como cochayuyo. Como cochayuyo, son el huiro como una... Una alga. Una alga. Ah. Y viene mucho yodo. Muchísimo. Claro, bueno, en el... Pero ocupan en distintos procesos productivos, también para fabricarse. Ya. ¿Y? Bueno, la demanda se le hizo a la persona que maneja la romana, que dejó pasar... Se excedió en 1.400 toneladas. Máximo que corresponde el tope es de 5.000. Y aquí se excedió. Bueno, si vamos a la resolución del caso. ¿Es lo que se aplica, se aplica una multa? Una sanción, claro. Por los artículos 122, 124, 125 de la ley 18.892. Bueno, también que me busque cuál es la ley 18.892, si es la ley de pesca. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, siguiendo el mal caso. Dice, artículo 116 de la ley del RAS, que a su respecto dispone las infracciones de las normas de la presente ley y sus reglamentos de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad que no tuvieran prevista sanción especial, se le aplicará a una multa equivalente a una o dos veces del resultado. Se aplicará una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales presunto haber cometido una infracción. ¿3 a 300? La botella me vale 55, yo ponle 50 para redondear, ¿cierto? Bueno, 3 por 5, 15, 150. ¿Pero cuántos son 300 botellas? 300. Ya tengo 2 ceros y le voy a sumar 4 más. 10 son 500 lucas, ¿no? 100 son 5. 300 por 4. 300 son 15 millones. 55. 55. ¿No? Serían 16.500.000. Vamos, ahora para más de mala idea. ¿Qué pasó? Que me da con números. No, tenemos que ser buenos para los números. De hecho, no supe ni leer la cifra de números. No, tenemos que saber. Hay que saber cuánto cobrarse todo el rato. Es la parte más difícil. Es la parte más difícil donde uno se cae mucho. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y quiero llegar al final, que presentada toda la demanda con. La sentencia falló a favor de el demandado. O sea, ¿acreditó qué? ¿Que tenía buena fe? Eso es lo que quiero leer ahora, la sentencia. Dice, uno, por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 107, 109, 125 y 122 de la ley 18.892, Ley General de Pesca y Agricultura, se declara que se rechaza la denuncia y en consecuencia se absuelve a don Sergio Alfaro, que es el demandado, con cédula, bla, bla, bla, bla, que no condena en costa del denunciante y al tener fundamentos plausibles para litigar. Ya, pero todavía no sé, y también es importante saber por qué se desechó la denuncia de estar en la pesca y se le excedió el pago de la multa al denunciado. ¿Habrá acreditado que habló de buena fe o faltó prueba por parte de Senapesca? los consideran. Eso implica que tienes que buscar en algún considerando previo. Un poco antes de la parte resolutiva están los fundamentos. La primera, las sentencias judiciales tienen tres partes. La primera parte, que es la expositiva, donde se expone qué es lo que pide el demandante y qué es lo que se defiende el demandado. Luego una parte considerativa, donde empieza a señalar cuáles son los fundamentos de la demanda, los fundamentos del demandado, y se analiza la prueba rendida para luego ese análisis, ¿cierto?, llegar a conclusiones. Terminadas esas conclusiones viene la parte resolutiva, que es la parte cortita final donde tú acabas de leer. Entonces, un poquito antes de eso tienes que encontrar algo que nos indique por qué el tribunal rechazó la denuncia del CNP. Sí, estos eran los dos últimos, más o menos. Los dos últimos consideran los aproximadamente. Exacto. Dos puntos. Esto te va a servir porque vas a empezar a manejarte con sentencia y con lenguaje. Bueno, dice el pronunciado, llegó, ¿no? Que lo sé, yo presento, ¿verdad? Pues dice esto. Dice, quinto, que los hechos precedentes relatados según el denunciante se encuentran contemplados en el artículo 109, letra A, en relación con el artículo 107. Ambos, de la ley de pesca y agricultura, que contemplan entre otras conductas extraer recursos hidrobiológicos con infracción a las normas de la ley de pesca. Sí, sí. Sexto, de conformidad con lo previsto en el artículo 125, número 1 de la ley de pesca, la denuncia, por reunir los requisitos contemplados en dicha norma, constituye una presunción de haberse cometido una infracción. Sí. Por ello, le corresponde al denunciado acreditar sus descargos respecto de los supuestos fácticos que respaldan la denuncia efectuada. Sigue leyendo. De la misma forma, le corresponde sustentar su defensa en cuanto al hierro cometido. ¿Estará bien escrito? Sí, hierro y error. Ah, ya. Con ese fin, allegó e incorporó en el comparendo de prueba de los antecedentes ya expuestos. En una audiencia, comparendo en una audiencia, ¿ya? No cuestionados procesalmente, de contrario, lo que analiza la conformidad con las reglas de la sana crítica no solo produce duda razonable respecto a la infracción cursada, sino que parecen como suficientes para los efectos de tener por probado y a través de la plataforma electrónica de Senapesca el reporte del colector de orilla. Aquí sale el número. Pero no te sentí ahí porque hay algo ahí hay al interesante. Ah, ajá. ¿Qué logró acreditar con esos documentos? Solamente. Sino que aparecen como suficientes para los efectos de tener por probado en autos que efectivamente el denunciado cometió el error al momento de generar a través de la plataforma electrónica de Senapesca el reporte del rector Ruya. Ya, pues, ahí está, pues mira, lee de nuevo eso. Que cometió un error al registrar en la plataforma electrónica, ¿qué cosa? Al momento de generar a través de la plataforma electrónica de Senapesca el reporte de recolector de orilla, toda vez que la fecha de recepción de los reportes tiene una diferencia de 5 minutos en su generación. Al mismo día, este reporte del número de folio, de verdad, fecha de recepción 20 del 11 del 29. 29 del 11 del 2020. Está aumenta la fecha. Ya, a las 8:24. Pero en el fondo lo que está diciendo es que cuando se hizo este registro en el sistema informático respectivo, hubo un error al anotar cuánto es lo que se había capturado, seguramente cuánto es lo que llevaba, y eso generó que el dato era erróneo, pero no es que había incumplido la norma. En el fondo hubo un error. Y logró convencer al tribunal, bajo el sistema de sana crítica, entendió el tribunal que fue un error, no fue tampoco mala fe, ¿cierto? Y por eso se produjo la situación. Porque yo entiendo que un error, diríamos, del denunciante. Como es el denunciante. No, el denunciado, que seguramente se tenía que registrar algo. Pero que escuché es como un error de la plataforma, porque sale que hay un desfase de 5 minutos. O sea, algo hay de una diferencia que claro, generó que se. Pero no está incumpliendo norma, por eso sí. Fue absuelto. Habla de buena fe, ¿no? En alguna parte. Sí, no, no, no, no. Lo hace entender que porque dice así la falibilidad humana no es un error, ser falible que es un error humano. Claro, se dice que no están exentos del error. O sea, no hubo mala fe, no fue que haya pasado más que yo, un error realmente el registro. ¿Cómo opera el sistema? No importa nada, pero entendemos que hay un error en, al meter el sistema informático, que se tenía un desfase o lo que sea, pero que eso no es que haya ido ni mala fe, ellos. Fue un error, lo podemos sancionar. Se salvó de pagar 16 millones. 16.600. Sí, sí. Y el abogado, la abogada que lo representó, tiene que jugar bastante tiempo. Se ganó su buena lujita por ese juicio. Son buenos sus juicios. Trabajaba en temas de central eléctrica. Porque como tenía oficina tanto bueno, atendíamos hasta a pesca artesanal principalmente, que se mueve mucho. Mueve mucho recursos. Buena, ¿eh? Buen caso, me gustan esos casos de escenario. Por eso le preguntaba porque. Era esa la ley, profesor. Ley General de Pesca y Agricultura. Ley de Pesca. Si me acordaba del numerito, me sonaba mucho. Plan del presidente Boric de su propia página, boric.cl. ¿Ya? Mejoras. ¿Tiene página? Sí, tiene una página. Aquí me acabo de ver, presidente boric.cl. Ah, tiene una página, sí. Aquí sale su programa de gobierno, es muy largo. Sí, todo eso. Con respecto a esto, sí dice. Tanto en justicia como. Medida de obligarlo a hacer una especie de resumen para que todas las personas entiendan los puntos centrales. Focalizaremos esfuerzos en la prevención a través de un modelo de cumplimiento normativo forzoso para empresas cuyos incumplimientos sean sistemáticos y demuestren una deficiente cultura corporativa. Como se señaló en materia de reforma de nuestro sistema judicial, proponemos también la modernización de delitos y sistemas de penas y sanciones asociadas a la criminalidad económica y endureceremos las sanciones frente a infracciones normativas de las empresas. Se va a quitar a los ricos. Le va a quitar a los ricos, dice. Junroy. ¿Algo más? Sí. Fortalecimiento de las competencias de la unidad de análisis financiero. Dice. Entre comillas, con dientes. Eliminaremos. Sí, bueno, o sea, está mirando a la actividad empresarial. ¿Cómo? Sí. Eliminaremos los obstáculos para el CERNAC y organizaciones de consumidores. Ya, otra, sí. Ya, después dice. Vamos a eliminar. Por otro lado, el abuso también se expresa en una serie de asimetrías que existen en el mercado financiero, ya. Que es necesario corregir para terminar con el ciclo de sobreendeudamiento. Fortaleceremos la institucionalidad de regulación en materia de consumo financiero. Ya, otra. Avanzaremos en establecer equidad en la distribución de los costos asociados a las operaciones de crédito, regulando también los espacios de arbitrariedad. Otra. Para ser compensados como regla general, debemos también avanzar hacia un mecanismo ordenado de cobranza para las personas y minipymes que considere la capacidad económica y el patrimonio efectivo de los deudores. Una cobranza, ya. Ajá. Eso puede ser interesante. ¿Qué más? Otro. Modificaremos sustantivamente la ley de insolvencia, en particular lo que es en relación con la quiebra personal, que a través de este instrumento u otro pueda perfeccionarse, que se permita el cumplimiento de las deudas, pero de una manera programada que no afecte a las personas. Ya, eso es la ley de insolvencia y rendimiento contempla un sistema de acuerdo y programado. No sé, ahí el detalle porque parece más el Logan, pero es interesante. Sí, más ordenada y no abusiva. Pues, bueno, es que hoy pasa que le hacen el embargo, cubren la deuda y después el castigo por 5 años. Claro. Una. No sé, pero interesante, ese es el punto de que se meten en la ley de insolvencia y rendimiento. Y cierra con esto: que para poder cierre, una sociedad con más confianza y cohesión social. Solo se construye con igualdad. Pero no menciona la reforma procesal civil. No, eso no lo sabía. Ahora me estoy enterando de lo que no. Tampoco sé el problema del otro candidato, no tengo idea tampoco. Y no creo que tampoco se haya metido en la reforma procesal civil. Es como que las prioridades hoy en día van por otros caminos. No va a haber reforma procesal civil. Está claro. Pero no está en el programa. Súper valioso. Procesal civil, ¿cierto? Sí, no, sí. Vamos a buscar qué dice Control F. Control F es el mejor. Sí. Cero. Oh, no. Ya. Yeah. profesor. Era esperable, sí, porque sí. No. Si no está en el programa, no puede ser. No, sí puede ser, pues sí. Ah, no, sí. Acuérdate, como es una de las atribuciones de él, sí. A hacer. No, ningún programa, como se dijo en campaña, ninguno está escrito en piedra. No. Y es evidente, pues si las necesidades van cambiando, y el gobierno tiene todo el derecho de orientar las políticas como estime mejor pertinente, y yo creo que eso es parte de él. Es que si sale la nueva constitución y apunta sistema de justicia, va a tener que meterlo en un saco entonces. Lo que estoy viendo en esto del sistema de justicia implica cambios más bien en el gobierno judicial y sacar todo lo que el gobierno en un consejo que se está robando. Entonces no va a ir tanto por los procedimientos, creo yo. No, soy experto en esas áreas, pero por lo que veo no va a haber un cambio. Eso es. Y todo lo que es procedimiento es legal, no es constitucional, es materia de ley. Código de procedimiento civil, eso es ley común. Entonces yo creo que no me puedo empezar civil. ¿Dónde está el cajón? Ya, cerrado. No, con todas las prioridades, porque estamos también en situaciones complejas que implican que hay otras prioridades también, pues eso, yo creo que es comprensible, bueno. Es súper comprensible. Eso es bueno porque nos sirve lo que estamos estudiando. Sí. Se nos va a ir a la basura. No. Profe, ¿cómo lo hacen ustedes los abogados cuando ya están ejerciendo, cuando hay reformas grandes, por ejemplo, cuando ocurrió la reforma penal o hay... Capacitación, ductilidad para poder adecuarse a los cambios, es sumamente importante. Entonces, como competencia de los futuros abogados y abogadas, que tengan la capacidad, un abogado tenga la capacidad de ajustarse a los cambios. Y eso, si ustedes los perfiles incluso de egreso de las carreras de derecho, normalmente deberían contemplar esta utilidad, esta capacidad de trabajar en equipo, moverse los cambios, estar permanentemente estudiando, porque vienen reformas y es difícil la carrera por eso también, pues es difícil ejercerlo precisamente por eso. Cuando vieron la reforma al penal, fue un cambio monumental, monstruoso, y que dejó mucha gente abogada fuera del sistema. Porque no se subieron al carro. ¿Puede ser el primer mandamiento? Estudiará. ¿Ah? Estudiará. ¿Sí? No sé cuál es el primer mandamiento. ¿Y se va a decir? ¿Estudia? No sé si estudia o no. Sí. A ver, búsquenlo, el primer mandamiento del futuro. Uno de los mandamientos del futuro es estudia. Sí, sería que la profesión ahí siempre cambia. Bien, la van a estar leyendo bien. Cada día Si no estudias, cada día eres menos abogado. Por eso les dije yo cuando les comenté el libro, el chiquitito, ¿cierto? El futuro de los mandamientos, que cuando era chico, y lo leí, lo encontré como muy. Mucho ideario, así. Yo nunca he sido así como de ese tipo, siempre he sido como pragmático. Sigo siendo una persona muy pragmática. Pero con los años uno va entendiendo la importancia de ciertas ideas, ¿cierto? Del mundo de las ideas. Y lo que encontraba en mi juventud como medio ridículo, esto como escribió esto, haz esto, este otro, ¿cierto? Cuando veas a un hijo, siéntete orgulloso de que es abogado, dice una parte, ¿no? ¿Cierto? Yo leía eso cuando, no sé, yo entré a la universidad, además que yo entré muy chico en la universidad, entré con 16 años. Entonces era muy chiquitito, entonces era muy maduro. Procesal tenía 17, entonces igual. Por eso nunca leí bien eso, pero sí me enamoré del mismo futuro en lo más dogmático. Y luego con los años de ejercicio, de caídas, de como decía Bombalé, ¿cierto? Hijos del rigor, sacando de la mugre y equivocándote mil veces. Te das cuenta que lo que escribió Couture ahí no puede ser más verdadero, yo lo siento como súper verdadero. Entonces, ahí lo que tú me estás preguntando, ¿qué me preguntó? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo hace un abogado? Bueno, lo decía Couture hace un montón de años. O sea, si no tienes esa capacidad de estar estudiando, estar renovando, estar viendo, no, chao, ya no voy a ser más abogado. Y eso es lo difícil de nuestra área. ser una ciencia blanda tiene esa complicación también, y estar sujeto a normativas que te pueden cambiar para bien o para mal también. Es súper complejo. Súper complejo. Entonces, un gran cambio que vivimos fue la reforma procesal penal. Yo les conté que era contrario a la reforma procesal penal, pero era una actitud quizás más reaccionaria al cambio y sin ver las cosas desde lejos. También ahí me pegué otro porrazo y tuve que darme cuenta que en realidad la cosa no estaba. Y bueno, ver las cosas de más lejos. Por eso, con los años, entonces, cuando me preguntan de algo, trato de no adelantar juicios y tratar de mirar la cosa más desde una perspectiva más. ¿Viste? Ver la película, la imagen, ¿no? Más grande. Tratar. O como decía Steve Jobs, ¿cierto? La vida uno va haciendo como puntito. Para poder ver qué figura hacen estos puntitos, ¿cierto? Tú tienes que alejarte. Y ahí ves que se ven los puntitos. ¡Wow! Pero cerca ve el punto, ¿no? No me gusta tanto la astronomía. Que uno ve aquí, uy, estamos en esto, la Tierra, la cuestión, en realidad. Como decía un tremendo divulgador, casi como una pelusa así, inexistente. ¿Cierto? En el universo, una cosa increíble, una cosa terrible. Nos creemos tan importante. Impresionante. Así que, más o menos yo creo que eso pasa, eso es difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque yo les dije que tenían que leerse esta materia, ¿cierto? Porque lo que viene aquí era la interpretación e integración de la ley procesal, que viene del derecho civil, las fuentes del derecho procesal, ¿cierto? Hablamos de los códigos, esto. La evolución de la denominación, léanlo, no tiene mucho sentido repetir algo que en realidad no tiene, y está sumamente resumido acá. Los efectos de la ley es como los que están estudiando y estudiaron en civil, ¿no? Los efectos de la ley en la aplicación del tiempo, en el espacio, en las personas, muy, muy parecido. Sin embargo, quiero hacer una mención especial a los efectos de la ley en el tiempo. Porque acá sí tenemos una norma interesante que nos dice, ¿cierto? Es que, ¿qué pasa? Y sobre todo aprovechando la pregunta de con las modificaciones legales, ¿no? ¿Qué pasa si nos cambian la ley procesal? Eso es un tema interesante que se puede preguntar. ¿Qué pasa si nos cambian la ley procesal? Bueno, tiene muy buena resolución. Claro, imagínense, el problema que se plantea es el siguiente: si una ley modifica una ley anterior, una ley procesal, o sea, las que rigen, acuérdense que el procesal tenía dos aristas, la organización de los y atribuciones de los tribunales y el procedimiento, son cosas distintas, ambas son procesales. ¿Qué pasa cuando una ley procesal modifica una anterior? ¿Cuándo entra a ser efectiva? ¿Qué pasa con los juicios que están andando? Esa es una problemática que hoy en día sí, que es muy posible que suceda, y ha sucedido con la reforma penal, familia, con la reforma de familia, se crearon tribunales de familia. Imagínense, veníamos golpeados con la reforma penal del año 2000, que partió en dos regiones, ¿cierto? La cuarta y la novena, 2001, 2002, 2003, hasta que ya el 2005, si mal no recuerdo, llegó a Santiago y eso, por lo tanto, a todo Chile. En 2005 viene la reforma de familia, y en septiembre, el 1 de septiembre del 2005, o 1 de octubre del 2005, si mal no recuerdo, entra a regir la ley 19.908, hay que crear tribunales de familia con tribunales nuevos, con un procedimiento nuevo, imagínense la locura. Y luego una reforma laboral, donde crea un tribunal laboral distinto, o tribunal de cobranza laboral y pensional distinto, y luego una reforma tributaria, y de manera. Entonces, yo estudié en el año 91, hasta el año 2000, y la experiencia que había desde antes, el sistema jurídico era como muy estándar, o sea, estudiamos códigos del principio del siglo XX, y era como todo muy normal, todo antiguo, todas las normas antiguas, el código civil, de 1800, pero de pronto nos cambió todo. Y empezamos el año 2000, que reforma procesal civil, reforma procesal penal, reforma de familia, laboral, tributaria aduanera, después tribunales ambientales, el 2005 el tribunal constitucional nuevo, tribunal calificador de elecciones, con más normas que se han ido renovando y han cambiado de composición. Puta, estas cuestiones es tremendo y va cambiando. Antes, cuando yo estudié, como ustedes, así en pregrado, la única norma que uno te decían que cambia mucho era la laboral. Como que, oh, ya, se complicaba la laboral porque siempre está cambiando. Después todo empezó a cambiar. Entonces, eso quizás hemos tenido tantos cambios que me parece ya que no tenemos tanto miedo a los cambios. Quizás eso ha sido bueno, después de que vivimos toda esta reforma, que hablamos de procesos reformados, no reformados, que tenemos un sistema de justicia civil antiguo, con un expediente, con un sistema no, más moderno, como el penal, como el de familia. Hay juzgados que hacen ambas funciones, son medio esquizofrénicos, son juzgados, que tienen una competencia común, y son de familia, y son civiles tramitando conforme al procedimiento antiguo. Pero vamos a la justicia militar, tramita conforme al Código Procedimiento Penal. Hay un Código de Justicia Militar, pero que se basa en el Código de Procedimiento Penal, que ya no existe, pero que tiene aplicación por el lado de la justicia militar. ¡Qué viejo, viejo, viejo! Viejo, ¿no? Que tiene una regulación, pero ahora una la vez malísima. Entonces, esto de la modificación de la ley que sale al tiempo es muy normal, o sea, ya es parte del día a día. ¿Ah? Lo normal es que esto venga solucionado. Cuando entra en vigor una ley, lo normal es que las disposiciones transitorias de la ley nos digan: esta ley va a entrar en vigencia en tal fecha y tal, tal, tal. Revisen la ley, como ejemplo de esto, la ley 20.886. Que es la, pues yo para los números soy re malo, porque voy a estar equivocado, así que busquen ley de tramitación electrónica. Me tinca que es la 20.886, me tinca, ¿verdad? Ley de tramitación electrónica. No es porque revisen ahora, pero déjenla ahí revisado para revisar de aquí a la otra semana. Si tiene disposiciones transitorias, ¿cómo empezó a aplicarse esa norma? 2015, diciembre y junio del año siguiente, en determinadas regiones, luego en otras regiones más grandes, las últimas, o sea, de una progresiva, así como la norma penal. Bien interesante, como, y ahí la ley nos dijo desde cuándo y qué pasaba con las causas que están en tramitación. Esa ley 20.886, para entender esto, como cuando una ley se ha modificado a otra, ¿cómo se aplicó? Ahí tenemos la solución a esos problemas, viene en la. En la ley. Hay una página que se llama tramitacionelectronica.cl, donde están todas las normas, todo acordado, que se han dictado sobre la tramitación electrónica. Esa ley 20.886, si mal no recuerdo. 20.886. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si la ley no soluciona esto, las disposiciones transitorias, hay que ver si la nueva ley modifica la organización de los tribunales, si modifica la competencia de los tribunales o modifica aspectos del procedimiento. No es lo mismo si la nueva ley te modifica la organización, o sea, elimina un tribunal por otro, ¿cierto? Te crea un nuevo tribunal. ¿Qué pasa con las causas que están tramitándose? ¿Qué pasa si mantienen los tribunales pero les cambia competencia? Menos o más competencia para conocer ciertas cosas. ¿O qué pasa si se modifican aspectos del procedimiento? Si la ley modifica la organización de los tribunales, esta ley es obligatoria de que entre en vigencia, ya que se trata de normas de derecho público, por tanto rige in actum. La norma entonces es que rige in actum, inmediatamente. ¿Ah? Inmediatamente entra a regir, porque está modificando la organización. Y así también nace, se inspira la doctrina clásica, que inspira la ley de efecto retroactivo de la ley, que seguramente van a estudiar o están estudiando en derecho civil. ¿Ya? En la LEA, la famosa LEA. Si modifica la competencia, si la nueva ley cambia la competencia, se la quita, se la entrega a otro, vamos a ver ante qué tribunal va a seguir siendo conocido el asunto, porque me están cambiando la competencia. ¿Ah? Por ejemplo, la ley que entrega el conocimiento de los juicios posesorios a un juzgado de policía local. Actualmente lo conoce un juzgado civil, pero por ejemplo, que se lo pase a otro tipo de juzgado. ¿Ya? Y aquí, bueno, algunos piensan que rige in actum, ¿cierto? Porque aquí en esta materia no hay derecho adquirido, se debe aplicar inmediatamente. Y otros dicen que en realidad la ley sirve in actum, ¿cierto? De modo que, este es el que estamos diciendo, que en este caso la ley sirve in actum, de modo que el juicio debe pasar al conocimiento del tribunal nuevo, y otros que no rige in actum, ¿cierto? Porque en el fondo estamos alterando una norma que vamos a estudiar después, que se llama de la radicación. Entonces, como que ya entró a conocer un tribunal, lo podríamos cambiarlo por una causa sobreviniente. Pero ya vamos a entender eso más adelante. Pero esos son casos más de cajón, más difíciles de encontrar. Profesor, ¿sí? Sí, respecto, como antiguamente las causas de violencia intrafamiliar lo veían juzgados civiles. Sí. Como pasaron ¿no debería ser como un caso similar a lo que estábamos viendo recién? Claro, efectivamente, sí, pero ahí la ley lo soluciona claramente y terminábamos las causas ante el tribunal que estaba conociendo el asunto y las causas nuevas partían en la justicia nueva. También el caso de la nulidad de matrimonio. También. Siempre pasaron a juzgado de familia. Es que la nulidad de matrimonio, dadas las modificaciones legales y por la entrada en vigencia de la de divorcio, se hizo inviable la nulidad de matrimonio. Sí. Se la nulidad de matrimonio desapareció. Sí. Porque se mentía con los testigos en cuanto al lugar del domicilio. Entonces eso ya no, la ley lo abordó y ya no se podía generar y ya hasta ahí llegamos con la nulidad de matrimonio. En cambio era más apetecible el divorcio. ¿Sí o no? Puede ser. Si la ley modifica aspecto del procedimiento, ¿cierto? Si la ley modifica la tramitación del juicio, tenemos que ver, bueno, ¿qué pasa con el juicio que actualmente se está tramitando? ¿Sigue una tramitación nueva o mantiene la tramitación que señalaba la ley antigua? ¿Cierto? Entonces, la regla general es que rigen in actum. Esto lo dice el artículo 24 de la ley de efecto retroactivo de las leyes. De la ley. O sea, va a tener que continuar la tramitación que corresponda a la nueva ley. Sin embargo, los plazos y trámites que ya empezaron a correr, ¿cierto?, a la fecha de la entrada de la nueva ley, van a seguir siendo corriendo conforme a la ley antigua, ¿no? Entonces imagínate, hay un plazo que tienes para contestar la demanda, es hacerlo justo en la nueva ley, en ese plazo que te lo aporta, ¿no? Sigue el plazo antiguo, ¿cierto?, porque ya el plazo empezó a correr, ¿ya?, o diligencias que ya se iniciaron. ¿Pero qué pasa con los medios de prueba? En cuanto a la procedencia y valoración de los medios de prueba, se aplica la ley bajo la cual se celebra el contrato. Porque sería súper injusto que tú celebres un contrato teniendo presente una forma de acreditar las cosas y luego cuando llegue el juicio te cambien la ley. Están afectando tus derechos porque ya eso tú tenías en vista otra legislación al contratar. Entonces todo lo que se refiere a la procedencia y valoración de la prueba, conforme a la ley, que estaba vigente al tiempo de la celebración del acto de contrato, pero en cuanto a la forma de rendir la prueba, se rige bajo la ley nueva. Entonces, si estamos en un juicio y nos dicen que ahora la prueba de testigo se va a rendir de tal manera, al tiro. Tenemos que ajustarnos al tiro. Rige in acto. Ah, estas normas son bien interesantes, ahí se las dejo. Esa es la que más me importa. En cuanto al espacio, el tiempo, el espacio y las personas, es más de lo mismo de lo que ustedes han estudiado, que están en el civil, no tiene. Pero lo que más me interesa es la ley procesal en el tiempo. También aquí en esta PowerPoint van a encontrar el Código de Gremios Tribunales, qué es lo que regula, los auxiliares de administración de justicia, que son unos órganos, unos funcionarios, ¿cierto?, que colaboran con la administración de justicia y están regulados en ese código. Fiscales judiciales, los relatores, los secretarios de tribunales o secretarios que son abogados, receptores judiciales, notarios, conservadores de bienes raíces, no se lo han escuchado, ¿cierto? Archiveros judiciales, defensores públicos, no los penales, esos no, esta no es una ley especial, procuradores del número que ya ni existen, todos esos están regulados en el Código Orgánico, que es el código que necesitamos trabajar este semestre, ¿ya? Y ese hay que tenerlo. La estructura dice tarea del 1, o sea, ven ustedes la estructura, cuántos libros tiene. Eso es interesante. También hay normas de la ley procesal en la Constitución, ¿cierto? ¿Hay en la Constitución normas de la ley procesal? Sí. Conozcamos que hay normas que hay un poder judicial en el artículo 76 siguiente de la Constitución actual, que se está aprobando que ya no sea un poder del Estado, sino que sea un sistema de justicia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser el contenido? Eso no tenemos idea. Hasta el momento está discutiendo. Normas sobre igualdad ante la justicia, sí, hay normas del artículo 19, número 8, para que lo revisen esta materia. Todo esto ustedes lo ven en constitucional. Repetirlo acá como un poco, pero hay normas sobre defensa jurídica que están en el inciso segundo. Todas las personas tienen derecho a la defensa jurídica. En todo juicio, si no tiene, no puede procurarse por sí misma, el Estado debe buscar la fórmula. Y ahí están diversas formas de asesoría jurídica, materia civil, materia penal, etc. Etcétera. Hay diversas normas que se refieren a el debido proceso, el justo racional procedimiento, la investigación racional también, etcétera. Normas o derechos también las encontramos en la Constitución. Todas esas normas le dan un sustento, un marco a la materia que estamos estudiando. Normas sobre la libertad provisional, el ejercicio de defensa, el acceso que tenemos, ¿cierto?, los abogados, ¿cierto?, al imputado, a la persona que tenemos que atender. Usted como abogado puede... Tiene, cuando estamos en pandemia, ¿cierto? Todavía estamos en pandemia, pero ¿se acuerdan que estamos con el local totalmente encerrado, ¿cierto? No podíamos salir. Si me llamaba una persona, hoy estoy detenido en tal lugar, agarro, es que salgo conducto. No hay nada que hacer con conductos. Salgo y llegas y te tienes que permitir el acceso al detenido y no te pueden, si no, inmediatamente amparo después de garantía. Una de las profesiones que tiene esa libertad. No es privilegio, no es libertad, pero que tiene esa regulación especial reconocida actualmente en la Constitución y que tiene que ser respetada, porque si no, el derecho de defensa de la persona se puede permitir que le pase algo, que la tortura, que desaparezca, que lo lleven de un lugar a otro, la familia no sepa, que se conculquen sus derechos. ¿Cómo nos aseguramos que esa persona que está sujeta a una privación de libertad tenga la defensa adecuada? Eso antes no sucedía en el sistema penal antiguo. No tenía, existían normas en el Código de Procedimiento Penal que también aseguraban eso, pero en la práctica no era como con el estándar que hay ahora, no solo con la Constitución, sino con un Código Procesal Penal que establece un sistema completo para garantizar aquello. Antes no era así. Antes que podía pagar, no tenía, ¿no? Sí. Y si no estaba la corporación, pero la defensa era. No como ahora. No, ahora la defensa técnica o la defensoría penal es buena. Bueno, hay joyas de juicio como el Ministerio Público ahí aguantándolo. No, los defensores penales, buenísimo. Si los que han empezado a poder son defensas privadas. Claro. ¿Por qué? Los defensores penales públicos, los licitados también, con alta capacitación, altos estándares. Oh, buenísimo. Súper bueno. Entonces, la verdad que el ejercicio es raro encontrar una profesión que tenga un reconocimiento constitucional y que tú entras al lugar de detención y te tienes que permitir. Es increíble. Usted llegué a la comisaría, no, que estamos en todo aquí, vengo a ver el detenido, si soy abogado, o que quién es, y entrevistarte previamente con la persona, es súper, y eso es potente. Cuando uno lo vive, sientes esa, por lo menos a mí uno lo siente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué sistemas procesales hay? ¿Hay sistemas orientales, romanos, occidentales? Tampoco se lo voy a preguntar. Nunca no le voy a preguntar cuáles son los sistemas, no. Eso no se lo voy a preguntar para que le vea el chino. Quiero para preguntar más. Porque conversamos. Pero eso le da algo, pero eso no se lo voy a preguntar. ¿Le voy a procesar el tiempo? Sí, eso me interesa. Entonces, vamos a dejar para la otra clase, ¿cierto? El tema de la jurisdicción. Vamos a ver si está subido este PPT o no. No. Ya vamos a ver, ahí tenemos, ¿sabes quién es él? El escudo. Ahí está el palacio, ¿no? Ahí estoy. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana, donde vamos a hablar de la jurisdicción, algunas cosas. Esto se lo voy a complementar con un apunte que tengo, pero que... porque este PPT no está tan completo, entonces le voy a enviar el apunte que es más completo. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Estamos entonces? Sí, estamos. Profesor, dígame. Los compañeros que no hicieron la primera actividad inicial tienen que jugarse para la actividad que siga. Para ganar el puntito. ¿Ah? ¿Para ganar el puntito? Sí. ¿O sea, la hacen y se la envían a usted? ¿O me la envían a mí? A ti. Ya. Pero las que ya hicimos, ya no, ya, pues ya está ya más. Ah, no, pues son los que están pendientes. Ya. Así que... ¿Y esta información cuándo se la mando, como más finalizando el semestre? Sí. Exacto. Ya. ¿Estamos entonces? Estamos súper bien. Ya de volver que nos podamos ir, estamos más que bueno. Ya, ya. Tenemos una parada más. Ya. Nos vemos entonces.